Jesús, maravilloso, justo y santo, eres tú, mi escudo y mi torre fuerte, victorioso en todo eres, vencedor, tremendo y poderoso. Toda la tierra tiembla cuando escucha tu voz. No hay nada que resista tu gran poder. En total adoración, alcemos nuestras manos para declarar que solo Jesús es santo. Eres santo, eres santo, eres santo, Señor, eres santo, eres santo, santo, santo es el Señor. Tierra tiembla cuando escucha tu voz. No hay nada que resista tu gran poder. En total adoración, alcemos nuestras manos para declarar que solo Jesús es santo. Santo, santo es el Señor.